Hola a todos, como ya he comentado al principio, hoy estoy con José Mendiola. Hola José, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué hay? Hoy vamos a hablar un poco sobre la comunicación. Tú eres un periodista, ¿no? Bueno, pues es una buena pregunta. Yo creo que sí, ¿no? No lo sé. Hay, sabes que hay cierto debate entre lo que es periodista, blogger. Yo tampoco soy periodista de formación, entonces tampoco quiero, no sé, no lo tengo muy claro. Escribo en un periódico, eso está claro. Bueno. Y en un blog también. Eres un generador de contenido, de información, ¿no? Como se Esa quiera llamar. es la mejor definición. Soy generador de contenidos, ¿eh? Bueno, como has comentado y también en la intro, pues estás actualmente en El Confidencial y en Engadget, y vamos a hablar hoy sobre cómo recibimos la información a día de hoy, cómo ha cambiado, se podría decir en más tiempo desde que aparecieron los blogs, pero creo que en los últimos 3, 4 años, a raíz de que ya tenemos Twitter, las redes sociales, han surgido infinidad de blogs que, como también has comentado, ya no se sabe lo que es un periodista, lo que es un blogger, el eterno debate. Tú que estás siempre conectado a esto y te gustan estas tecnologías, ¿cómo has visto el cambio en las fuentes de la que ahora lees tú la información? Bueno, pues yo, como todo el mundo, empezó leyendo el papel, toda la vida leyendo el periódico en papel, luego el telediario, posiblemente a través de la radio, pero desde la erupción de Twitter, yo soy un fan de Twitter, yo, fíjate, me entero de las principales noticias de todo lo que acontece en el mundo, primero a través de Twitter, además con bastante antelación, ¿eh? Pongo como ejemplo siempre la muerte de Michael Jackson, ¿no? Que fue pues, algo que sonó muchísimo en la web, en todas las noticias, y yo me enteré principalmente a través de Twitter, pero con bastante antelación además. Yo creo que es un canal de comunicación tan inmediato y tan instantáneo que nada que sigas a un grupo de gente determinado que, bueno, de todas maneras, aunque no sigas a gente que es realmente Te relevante, enteras. te enteras, porque se genera una especie de eco que te llega. Yo, pones ese ejemplo, yo pongo el tsunami de Japón, que yo estaba en el trabajo y empecé a preguntar, oye, oye, ¿tú qué estás con el ordenador? ¿Qué ha pasado con el tsunami de Japón? ¿Qué tsunami en Japón? Si no ha habido ningún tsunami, yo que sí, tío, míralo, ¿no? Y la gente me miraba extrañada, no se había enterado nadie, eso que estaban escuchando las noticias en la radio. Sí, bueno, yo creo que es algo generalizable, ¿eh? Yo todas las noticias así que tienen alcance de portada de periódico, digamos, me entero siempre, siempre antes y a través de Twitter que a través de los medios. Claro, alguien puede decir, claro, es porque estás todo el día conectado a Twitter. Pero lo cierto es que al final Twitter es un canal que tiene un acceso a la información instantáneo. Yo creo que esa es la gran diferencia, ¿no? Que un medio necesita un procesamiento de la información, mientras que Twitter son 140 caracteres que lo emites en el momento que te llega. Y esa es la gran diferencia para mí. ¿Hace cuánto tiempo que no compras un periódico en papel? Pues desde que salieron los medios en las plataformas en el iPad, desde entonces yo creo, pues no sabría decirte exactamente, yo creo que es un año más o menos. Ya no, y además me acuerdo porque por lo general yo soy de los, bueno, como todo el mundo recicla, ¿no? Entonces tenía que bajar la bolsa de papel, pues cada 2 días aproximadamente, una cachosaca de papel impresionante y desde que leemos el periódico en casa a través del iPad, periódico y revistas. Pues ya lo bajo una vez a la semana aproximadamente. Lo cual me da una idea de la dimensión ecológica que tiene el aspecto, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. ¿Y cuánto hace que no te preocupa a qué hora va a empezar un telediario? Pues también, la verdad es que yo, fíjate, es algo que lo he comentado con mi mujer muchas veces, que uno ha dejado ya de estar pendiente del reloj a ser un consumidor de la información a demanda, ¿no? Yo creo que es la gran diferencia. Yo no tengo una tele de las modernas, las de ahora. Pero las tele, he visto en la casa de algún amigo que tiene una tele conectada a Wi-Fi, que tiene aplicaciones y que puede ver pues, los telediarios a la carta. Yo creo que los tiros van a ir por ahí. Al final dejas de ser un consumidor pasivo y sino que eres activo. Tú consumes cuando realmente necesitas. ¿Y la fiabilidad? Porque claro, a mí me resulta curioso que me dicen, va, pero ¿eso dónde lo has leído? En internet, no en internet. Pero no sé, ¿y tú dónde lo has visto? En la tele, no en el Sálvame. Sí. Bueno, supongo que es un poco, depende de la fuente que utilices, ¿no? Yo creo que la fiabilidad, pues al final ya, te habrá ocurrido también muchas veces en Twitter que han corrido bulos de pues, lo típico, que matan a mucha gente en Twitter, ¿no? Oh, por Que se ha supuesto. muerto tal, se ha muerto, no sé, pues al final, un poco en base a la experiencia vas, y al final te la pueden colar también, ¿eh? Pero vas adquiriendo un poco de callo. Pero cuando no existía internet también se corrían muchos bulos, sobre todo a través de el amigo, sí, que yo lo vi ayer, que el amigo de un amigo lo vio. Esto de los bulos también lo hemos tenido un poco siempre. ¿Cómo saber qué fuente es fidedigna, cuál no, de quién nos podemos fiar? Bueno, yo creo que eso, fíjate, es aplicable de la misma manera que alguien te pregunta, ¿no? Tengo que comprar algo por internet, ¿cómo me fío de la fuente? Pues al final, yo creo que todos tenemos un cierto sexto sentido, ¿no? De ver quién está detrás de la fuente, cómo se organiza, cuál es el histórico de esa fuente, qué noticias ha dado. Eso, fíjate, nos pasa mucho en tecnología también. Hay medios que son más fiables que otros, ¿no? Entonces, no sé, pues de alguna manera tienes un poco de sexto sentido, te fías un poco en el histórico y al final pues consideras que una fuente es más o menos fiable. Aunque todo el mundo se equivoca, ¿eh? También, sobre todo en las apuestas. Nosotros a lo mejor somos un poco más cuidadosos en ese aspecto, pero mucha gente de mi alrededor, sobre todo familia, que están empezando a tener su primer smartphone, ahora que los regalan con las cajas de cereales, y me llegan continuamente mensajes por WhatsApp, oye, que van a poner WhatsApp de pago. Digo, bueno, yo lo tengo del iPhone, ya lo pagué el primer día. O sea, ¿no? Eso del WhatsApp ha sido terrible, ¿eh? A mí me han llegado mensajes. Al principio contestaba y decía, no, que es un bulo, que es un bulo. Al final ya me cansé y dije, bueno, mira. Sí, entonces, aunque primero empezó con el email, que no, cuando la gente empezó a utilizar email, nos llegaban cadenas. Ahora que hemos conseguido filtrar las cadenas, nos invaden por otros caminos las cadenas. Y la gente se cree muchas cosas. Y una cosa que sí que me he dado cuenta es que Internet favorece muchísimo los rumores. En el mundo que te. Yo empecé a interesarme por Apple, continuamente rumores de Apple. Ahora empiezo con la fotografía, continuamente rumores de fotografía, de nuevas cámaras, de nuevas tal. Está todo lleno de rumores, Internet. ¿Qué Sí, pasa con los claro. rumores? Sí, es que yo creo que en este caso el canal es el que facilita la presencia de los rumores. Es decir, que Internet es tan rápido, tan inmediato, tan directo, que bueno, que las noticias, yo creo que es el peaje que hay que pagarlo, ¿no? Las noticias llegan de una manera muy rápida, muy filtrada y muy limpia, pero también dejas la puerta abierta a que alguna fuente interesada o simplemente sin malicia, mal informada, filtre una información que no es contrastada ni que luego, por supuesto, no se confirma, ¿no? Pero bueno, yo creo que es el pequeño peaje que hay que pagar, pues por lo que hemos dicho al principio, ¿no? Que yo me enteré de sucesos pues, como la muerte de Michael Jackson o el tsunami con mucha más antelación que pues, yo te diría que incluso, vamos, muchas agencias de prensa, ¿no? Que llega la noticia en el momento que sucede. Es impresionante. Algo que sí que he hecho en falta son artículos extensos. Yo me compraba antes el periódico, tenías los típicos reseñas, noticias, pero luego siempre tenías algún artículo más en profundidad que te ocupaba una, incluso varias páginas de un periódico. En los blogs ahora dan el titular, un par de párrafos, y se profundiza muy poco en las noticias. ¿Por qué? ¿No compensa o...? Bueno, yo creo que depende un poco del enfoque del medio que utilices. Y luego también, yo, fíjate, mi gran preocupación muchas veces es no pasarme mucho escribiendo porque hay bastante riesgo de que la persona se aburra. Yo creo que estamos acostumbrados insisto, depende un poco del tipo de comunicación que se quiere utilizar en el medio, pero estamos acostumbrados a noticias instantáneas, resumidas, muy trabajadas, a píldoras de información, que si te pasas demasiado dando demasiados detalles o corres el riesgo de que el lector se pueda aburrir. Yo ya te digo, una de mis preocupaciones, en este caso más en el confidencial, más que en Engadget, ¿no? Por el tipo de perfil de medio, es no pasarme demasiado en la extensión, porque al final sí que puedes llegar a aburrir, vamos. Le das demasiados datos, al final pues no. Pero al igual que cambia de dónde podemos encontrar la información, también salen herramientas para ayudarnos, ¿no? Tenemos Twitter, tenemos las redes sociales, pero ahora han aparecido herramientas como el Readylater, Instapaper o incluso Apple también ha sacado aún, no lo utilizo, pero creo que está para leer después o algo así. Entonces yo leo una información y algo que me interesa lo mando automáticamente a Instapaper y por la tarde, por la noche, leo tranquilamente las dos, tres noticias que me han podido interesar. Sí, eso es verdad. Yo también lo hago, ¿eh? Yo hago muchas veces cuando generalmente en horario de trabajo, pues digamos de, bueno, no vamos a hablar de horarios porque cada uno tiene unos horarios muy diferentes, pero de muy pronto por la mañana a 9 de la noche, yo envío mucha información a través de, sobre todo Instapaper, que me gusta muchísimo. Y luego, fíjate, lo que hago es combinarlo con una extensión que se llama Readability, que lo que te hace es te limpia toda la página de contenido externo. Te quita todos los banners y te deja el texto en bruto, ensanchando a lo ancho de la pantalla. Entonces, al final, lees mucho, artículos muy largos, lo lees de una manera muy rápida y muy concentrada en el contenido. Y eso es así, vamos, te quiero decir que es cierto que hay veces que quieres leer rápido la noticia a través de Twitter o blogs de información, pero sí que hay veces que necesitas profundizar un poco más y que lo dejas para más adelante. Yo eso también lo hago muchísimo. ¿Y cuántos artículos encuentras que digas, jo, qué pedazo de artículo, cuánto se lo han currado? De vez en cuando también te apetece, ¿no? Leer un artículo profundo, denso. Sí, pero fíjate, yo soy de los que piensa que tampoco, es decir, con semejante bombardeo de información, salvo que el tema sea realmente algo que me interese muchísimo y quiera profundizar pues mucho en un asunto, yo soy de los que soy más partícipe de 4 o 5 párrafos máximo, porque si no al final, es decir, ya no es porque el contenido deje de tener interés, sino porque te están a través de Twitter, el correo electrónico, te llega tanta información pero de una forma constante que no puedes permanecer, no puedes dedicarle mucho tiempo. Aunque también es cierto que hay artículos, yo por ejemplo solo en el New York Times, son artículos bastante largos, que sí que les dedicas tiempo por el interés, ¿no? Pero yo te digo, yo generalmente artículos de más de 4 párrafos me cuesta mucho leer. Sí, también es curioso porque supongo que te pasará, ¿no? Estás leyendo los feeds y con leer el titular muchas veces ya sabes de qué va el mensaje, sí, y no te lo lees. Sí, sí, eso es verdad. Descartas. Yo te diría más titular, incluso la primera entradilla, las tres primeras líneas del artículo. Ahí yo creo que esa es para mí la gran magia de un blogger o un periodista es en conseguir enganchar al lector con el titular y la entradilla. Si consigues superar esa prueba, pues ya, porque al final, claro, recibimos tanta información a través de RSS, Twitter, que si no sabemos comprimir bien todo al comienzo, pues es difícil que luego el lector siga leyendo. Y entonces, un blogger, un periodista, la persona que genere contenido, por así decirlo, ¿en qué tiene que diferenciarse del resto para que la gente lea su noticia? Porque, bueno, tú sabes mejor que nadie, los blogs comerciales prácticamente en cualquier grupo, o por así llamarlo, las noticias son las mismas en todos los blogs. Sí, yo creo que la gran diferencia tiene que ser la claridad de la información y la concreción. Es decir, saber explicar en muy pocas líneas la esencia de la noticia. Yo creo que ese es el gran mérito de un blogger o periodista y en el cual yo creo que nos esforzamos todos los que estamos en este negocio. Y para mí es la gran diferencia. ¿Y cómo saber qué es noticia? ¿O cuándo vas a...? ¿Esta noticia, bueno, la publico? ¿No la publico? ¿Ya la han publicado todos? ¿Merece la pena? Sí, eso es una pregunta muy buena. No es, muchas veces no sabes si algo que es... A mí me ocurrió hace poco, fíjate, un artículo en el que hablaba de la cadena Sainsbury, en el cual una niña pues escribió a la cadena Sainsbury quejándose por el nombre de una galleta. No, perdón, un pan. La jirafa. La jirafa, eso es. El pan de jirafa. Ese artículo estuvo a punto de no escribirlo porque a mí me encantó personalmente, pero pensé, esto en realidad pues, no tiene ningún... Pero luego pensé, sí que tiene trasfondo, ¿no? Porque tiene muchas implicaciones, cómo responde el departamento de marketing, cómo se da importancia a una noticia que a una situación que es un poco absurda al comienzo, ¿no? Uh-huh. Y el trasfondo al final es una atención al cliente óptima, una respuesta, un contacto con el cliente, el efecto social, y dije, lo publico. Y efectivamente, pues acerté en ese caso. Pero nunca sabes, ¿eh? Hay muchas ocasiones que apuestas por una noticia y luego resulta que no cuaja. Eso es un poco el instinto de cada uno. ¿Y los comentarios de la gente ayudan? ¿Realmente no ayudan? ¿Son muy pocos los que comentan? ¿Comentan más para decir, buah, esto no es noticia, que para decir, hey, pues me ha gustado esta noticia? Porque la gente normalmente cuando algo le gusta, lo lee, le dice, ah, pues ha estado bien, pero no dice nada. Pero si no le gusta, es muy fácil que sí que vaya a decir, vaya mierda, es esto. Bueno, yo creo que los comentarios siempre contribuyen, porque para mí esa es la gran grandeza de Internet frente al papel, ¿no? Que al final tienes una retroalimentación del contenido. Yo los comentarios los respeto muchísimo siempre, los leo siempre y yo creo que siempre contribuyen. Aunque no, hay veces que no te guste lo que leas, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que va con el sueldo, vamos. Para mí un comentario engrandece siempre, en cualquier situación. ¿Qué porcentaje hay entre las lecturas de un artículo y los comentarios? Uf, muy difícil. Eso depende muchísimo de la temática, del contenido, depende muchísimo. No te podría dar un dato aproximado. Hay temas que, hombre, si desde luego si tratas algún tema de debate sobre, te metes en el ojo del huracán y te metes en la pugna, por ejemplo, Apple, Android o Apple, Microsoft, temas muy candentes que a la gente despierta muchas sensaciones, es muy probable que tengas muchos comentarios. Pero tampoco te sabría decir un dato estadístico, vamos. Hombre, no, por supuesto, no me puedes decir un 50%, un 10%, pero vamos, es infinitamente superior el número de lecturas que... Sí, eso está claro. Yo creo que al final el lector es poco proclive a comentar. Yo creo que somos bastante cómodos, todos, ¿eh? Yo también me considero un lector pasivo, que no... que solamente comento cuando realmente veo que puedo aportar algo realmente de valor. Yo creo que eso es, pero bueno, eso es normal. Tenemos una sobreabundancia de información que al final no llegas a todo. Yo eso lo comprendo. Yo también reconozco que escribía más comentarios cuando leía los feeds desde el ordenador. Ahora que los leo desde el teléfono, por no claro. entrar en el blog, añadir un comentario, muchas veces por... Digo, cuando llegue a casa lo haré. Y un jamón, ¿no? Evidentemente. Sí, yo fíjate, además, yo creo que eso ha cambiado, porque antes, yo cuando empecé con esto de la tecnología, empecé en el mundillo de las Palm, las PDAs, fíjate en qué tiempos. Y ahí era al contrario, ahí prácticamente no había el blog y nos juntábamos todos en torno a foros. Entonces eran los usuarios los que creaban el contenido y la información. Éramos más activos que lectores pasivos. Y yo creo que eso ha cambiado. Ahora hay tanta información y tanta oferta que el lector al final se ve abrumado y bueno, permanece como un papel pasivo. Ahí yo creo que la gran diferencia también ha tenido que ver, pues Twitter ha servido como catalizador de eso, ¿no? Twitter al final es una red que puede estar de una forma pasiva, pero también puedes opinar de una forma muy sencilla y con un texto muy corto. Yo creo que eso ha contribuido también bastante. Yo, a mí lo que más me gusta es Twitter. Lo utilizo poco, lo leo poco, pero me gusta mucho porque es muy rápido para dejar un comentario, para dar un toque simplemente. Yo también, ¿eh? Yo mucho más que LinkedIn prácticamente no lo uso. Facebook, soy un guayer, o sea, soy de los que se dedica a leer los perfiles de los demás. Y realmente las redes en las que estoy son Twitter e Instagram también, que me gusta muchísimo. Pero sobre todo Twitter. Sí, bueno, Instagram, yo creo que Instagram es gracias a Twitter. Si no estuviese Twitter... Claro, no tendría sentido. O por lo menos perdería mucho. Y el último paso para recibir información es el iPad, ¿no? Desde que salió el iPad, aunque se le concedió el premio al peor producto tecnológico, al más absurdo, no lo recuerdo, uh-huh. Gracias a él los tablets han tenido un resurgir, le han sacado periódicos, el Mundo con Orbit, el País también ha remodelado su página web, 20 minutos también ha remodelado su página web para que se vea mejor, han sacado aplicaciones... ¿Tablet o libro electrónico? A ver, yo soy de los que utiliza el tablet, por supuesto, para todo, prácticamente para todo. Para mí es una herramienta de trabajo desde que me levanto por la mañana hasta que me acuesto. Pues para leer, para enviar correos electrónicos. Cuando no estoy delante del ordenador, estoy delante del tablet. Y cuando no tengo el tablet delante, delante del móvil, pero bueno, sobre todo el tablet. Pero para leer utilizo, yo soy defensor del lector de libros electrónicos. Yo me compré un Kindle Touch a través de un amigo mío que vino de Estados Unidos. Y siempre que tengo, fíjate, por ejemplo, me dejé el Kindle en el coche y por no bajar al garaje a por ello, pues acabé leyendo en la cama con el iPad, ¿no? Pero si tengo la opción de elegir, siempre escojo el Kindle. Para mí la lectura es mucho más relajada, pesa mucho menos. Me gusta mucho más, vamos. Sí, pero claro, con el Kindle lees lo que has metido. Bueno, creo que Instapaper puede mandar ahí los... Se puede conectar el Kindle con Instapaper y si no lo puedes meter a través de Calibre. Pero es para leer. No te sirve para generar, para responder. ¿No te compensa esa diferencia? No, porque yo, fíjate, yo soy una persona que se despista enseguida. Es decir, si yo estuviera con el iPad, y de hecho me pasa cuando leo con el iPad, y me llega un correo, dejo leer y veo el correo, me llega un tweet y dejo de leer y el tweet y luego salto otra vez al libro y al final no acabo de concentrarme. Yo prefiero, soy un usuario muy ortodoxo para eso y yo pues tengo el Kindle, me compro los libros en Amazon, los leo y cuando los leo incluso apago el móvil para estar por lo menos pues media horita, una horita dedicado a la lectura. Y para mí es una experiencia. Y bueno, y además esa es que el Kindle pues, te permite interactuar de una manera un poco limitada con Twitter, por ejemplo, con Facebook, ¿no? Pues poner comentarios, pero fíjate, yo sobre todo me dedico a leer. ¿Y no crees que estamos en una especie de guerra, por decirlo así, VHS, Beta, Blu-ray, HD, DVD? ¿Crees que coexistirán los dos, los tablets y los libros electrónicos, o al final solo quedará uno? No, yo estoy convencido, ¿eh? Porque son, al final, tienen cometidos diferentes en el mercado. El lector de libros electrónicos se dedica exclusivamente, aunque intenten hacer algunas otras cosas en algunos casos, se dedica exclusivamente a la lectura de libros. Y son buenos en eso. Y mientras que el tablet, pues, tiene un universo de utilización mucho más amplio. Yo creo que, además, que la llegada de la pantalla en color en la tinta electrónica, pues, hará que sea más agradable el uso de los libros electrónicos, de los lectores. Pero yo creo que son ámbitos de utilización diferentes. De hecho, yo no tengo ningún inconveniente en tener los dos dispositivos. Fíjate que yo era usuario del iPad y antes de comprarme el Kindle, pregunté en Twitter, ¿no? ¿Realmente merece la pena? Y bueno, la respuesta fue abrumadora, vamos, todo el mundo, ni lo dudes. Y tengo que reconocer que en mi caso tenía razón, ¿no? Sí, pero claro, estamos moviéndonos en unos círculos muy cerrados. Muy geeks. Claro, yo, pues mira, es que por 100 y pico euros me compro un libro electrónico. Pero por un poco más tengo un tablet de estos baratillos, que total, para lo que leo también me sirve y puedo ver vídeos. Sí, bueno, yo creo que el usuario que se hace esa reflexión realmente con un tablet le vale. Es decir, como tú bien has dicho, nosotros somos como muy geeks, ¿no? Yo sé que el tablet lo voy a tener en cualquier caso y mi duda es si necesito un lector de libros electrónicos. Y en este caso, pues sí, yo reconozco que la experiencia es mucho más grata de lectura en un lector de libros. Fíjate que te diría, sobre todo, más por el peso, ¿eh? Al final, tener en la mano un iPad durante una hora, pues te cansa, ¿no? Pero eso está bien porque tenemos que hacer ejercicio, vamos poco al gimnasio. también es verdad. Sí. Pero un lector de libros electrónicos, la lectura es más relajada. Yo soy muy defensor, vamos. Hombre, yo seguramente al final me cogeré un Kindle porque mi hija me quita el iPad y entonces no, me quedo sin nada. Sí, eso es un problema que lo conozco yo también personalmente, vamos. El iPad en casa tiene ya, vamos, es el iPad de todos. ¿Y cuando llegue el Kindle Fire a España? Bueno, yo creo que el Kindle Fire inicialmente tal cual está no va a llegar a España. Es decir, yo soy de los que piensa que habrá una segunda versión, una versión 2, adaptada a todos los mercados. Y bueno, yo creo que abrirá un hueco de mercado, sobre todo que tendrá un precio muy competitivo, que va a poner, al final yo creo que la diferencia, tablets baratos hay muchos en el mercado, pero fabricantes que fabriquen con una calidad y sobre todo con un ecosistema potente como Amazon, pues yo solo conozco el Kindle y creo que puede hacer mucha mella. Hombre, un compañero de trabajo me enseñó un tablet que le habían regalado de 7 pulgadas que pesaba el doble que mi iPad de primera generación y que la batería le duraba 45 minutos. Sí, bueno, aberraciones de esas en el mercado hay muchísimas. Lo que pasa es que al final, tú que has probado el iPad, pues ya conoces, ¿no? El valor de un producto, lo que ofrece y, bueno, ya sabes que nos pueden llamar de todo, fanboys y todo, pero es que al final el fabricante que ha conseguido crear un producto de calidad, cuando hablo de calidad me refiero a un producto que tiene un ecosistema cerrado, que la gente lee como algo negativo, ¿no? Pero yo lo veo como algo positivo. Todo funciona, tienes muchas opciones de compra, de lectura, de vídeos, canciones, etcétera. Mientras que otros fabricantes han optado por el hardware y se han despreocupado un poco del resto del entorno, que al final es una experiencia de uso, ¿no? Para mí me parece muy importante. Dando una vuelta más a este tema, yo también opino que habrá una segunda versión del Kindle Fire. Cuando salga, ¿será una competencia del iPad o del Kindle normal? Yo soy de los que piensa que la segunda versión será una versión, por decirlo de alguna manera, entre nosotros, premium. Es decir, una versión más grande y de una calidad superior, y que Amazon va a discriminar el Kindle Fire original para un segmento de mercado más bajo. Menos inversión económica, un lector más ligero, y el Kindle Fire 2 yo creo que se va a aproximar más a las tesis del iPad. Pero no pienso que todavía haya ningún fabricante que esté en disposición de competir seriamente con el iPad. Esa es mi opinión, vamos. Yo creo que 2012 va a ser un año también de dominio absoluto. Posiblemente 2013 también. Y el futuro ya se verá. Y Apple sacó los libros de texto interactivos para su plataforma. Amazon es, por supuesto, el rey indiscutible de los libros. Va a sacar más versiones del Kindle Fire, eso está claro. Y si Apple continúa con sus libros de texto interactivos, Amazon saca un tablet superior y también quiere sacar sus propios libros de texto interactivo, ¿no crees que eso al final poco a poco va a ir haciendo que los libros de tinta electrónica continúen desapareciendo? Uniendo las tres preguntas que hemos estado comentando hasta ahora. No, yo fíjate, yo estoy convencido de que la tinta electrónica y los tablets van a tener un discurrir paralelo en el mercado. Es posible que se vendan menos lectores de libros, pero no van a acabar por desaparecer porque siempre va a haber un sector del mercado que opte por la tinta electrónica. Yo estoy convencido de eso, vamos. Para mí la experiencia de uso es totalmente diferente y siempre va a haber un cliente fiel que seguirá con la tinta electrónica. Hombre, posiblemente el mercado se reduzca, ¿no? Porque como bien dices, el Kindle Fire por un precio de derribo, pues al final va a ser la gente a decir, jo, pues si por el mismo precio que por un Kindle prácticamente tengo un tablet, pues ¿para qué me ha comprado un Kindle, no? Pero yo creo que siempre va a haber un mercado para la tinta electrónica. Bueno, también es cierto que esto continúa avanzando. Al final ya ha salido alguno con tinta electrónica en color. Al final, si incluso se podrán ver, nunca será como una pantalla digital, está claro, ¿no? No, está claro, ¿no? Yo creo que es una tecnología diferente y yo mismo lo ves, ¿no? Cuando haces el paso de página en el Kindle, pues hay un refresco un poco... resulta gracioso, ¿no? Se te va la tinta, de repente vuelve otra vez. Y claro, eso no puede competir con una pantalla IPS o una de las Retina, con la resolución que tiene, la velocidad. Eso es, por eso digo que son tecnologías diferentes que yo creo que van a coexistir. No, estoy convencido. Bueno, también es cierto. Supongo que tú, al igual que yo, el primer ordenador que tuvimos, el monitor era monocromo y los dibujos eran... La gente se ríe ahora de los píxeles, pero aquello no eran ni píxeles, eran rectángulos enteros. Bueno, yo creo que soy bastante más viejo que tú, porque, bueno, ya lo has dicho antes, pero el primer ordenador fue un ZX81 que no tenía ni monitor. O sea, lo enchufaba a la tele y aquello era madre mía. Pero bueno, sí, al final es la evolución, ¿no? Va poco a poco. Y también las pantallas que tenemos ahora con la OLED y todo esto, vamos, nada que ver. Todo va evolucionando. Entonces tú eres un fiel defensor de la tinta electrónica, la evolución y el dominio, por supuesto, de los tablets, pero que esto va a continuar así. Sí, estoy convencido. Además, yo creo que implícitamente Amazon lo ha dejado claro así, ¿no? Ellos han dividido los productos en categorías y el Kindle Fire pues es una categoría diferente para ellos. Ellos tienen los libros electrónicos con una gama de productos y luego tienen la aventura esta en la que se han embarcado ahora, que son los tablets, y que seguirán, pero seguirán por esa vía. No creo que siguen a canibalizarse. Poco vamos. ¿Va a cambiar la forma en la que vamos a seguir recibiendo información? ¿Tú crees que va a haber algún cambio en eso o no? Yo creo que sí. Ahora, ¿hacia dónde? No te sabría decir. Pero yo creo que esto es tan permanente. Fíjate, por ejemplo, el correo electrónico, ¿cómo está evolucionando? No correo electrónico, ¿no? Como la forma en la que nos comunicamos, fíjate, la llegada de WhatsApp, por ejemplo, las mensajerías instantáneas de Facebook, todo está cambiando, estamos siendo testigos, ¿no? Lo difícil es saber hacia dónde va a cambiar la forma de la que consumimos información. Yo creo que Siri, por ejemplo, es una apuesta, no sé si llegará a cambiar realmente las cosas, pero el hecho de introducir la voz en la forma en la que nos comunicamos con un dispositivo, yo creo que sí nos abre una puerta hacia un futuro que pueden venir por ahí los tiros, yo creo. Yo estoy encantado con Siri, tengo unas ganas de que salga el iPhone 5 en España para que incluir Siri en español, pero el principal problema que le veo yo a Siri, no es Siri, por supuesto, sino son las tarifas de datos que tenemos en España. Sí, tenemos unas tarifas, hombre, al final también tienes que hacer un poco la labor de cirujano y buscar el operador y la tarifa que más se adapte a tu consumo de datos. Yo después de mucho tiempo lo he conseguido y pues ahora estoy contento y más o menos me controlo. Pero claro, yo creo que lo ideal ahí sería olvidarse un poco del tema de los datos, ¿no? Para mí es la situación ideal. Es decir, por supuesto, pero claro, tienen que cambiar también, ¿no? Porque yo a día de hoy estoy consumiendo 600, 700 megas al mes. Cuando tenga Siri, pues sí, estaré cerca de los 2 gigas, vamos. Sí, yo estoy un poco igual que tú también, ¿eh? Yo estoy cerca del giga al mes y que al final lo que es un poco, para mí me parece que es un triste y una rémora del pasado, es tener que preocuparse por ese tema. Yo estoy dispuesto a pagar una cantidad fija al mes y que me diga, mira, tarifa plana y te despreocupas de este asunto. Yo creo que para mí el futuro tiene que venir por ahí. Claro, cuando digo una tarifa fija es algo razonable, claro, no estoy hablando de 90 euros al mes, ¿no? No, hombre, 2-3 gigas al mes, por menos de 30 euros al mes, yo creo que... Claro, sí, por ahí tiene que estar la línea de precios. Además, yo creo que hay un grupo de usuarios, los heavy users, que sí que optaríamos por eso y lo pagaríamos a gusto. Sí, no, por supuesto, ya Yo afortunadamente no fumo, entonces tengo esa queja con mi mujer. Mira, cariño, yo no fumo, entonces sí, sí. hay que compensar. ¿Y el panorama cómo crees que va a quedar? Hay gente que dice que los blogs van a desplazar a los periódicos. Los periódicos tienen que cambiar. ¿Qué cambió? ¿Qué tiene que cambiar más? ¿Qué va a desaparecer? Bueno, yo creo que desaparecer no va a desaparecer nada, ¿no? Yo creo que van a cambiar algunas, lo estamos viendo, ¿no? Algún canal, alguna forma de distribuir la información, pero cambios espectaculares, yo tampoco es que sea muy experto, ¿eh?, en la materia. Yo me dedico a escribir, soy un juntaletras, suelo decirse, y no me preocupa demasiado en ver cuál será el futuro. Pero yo creo que al final sí que habrá una leve convergencia entre blogs y medios, pero no, a corto plazo no espero grandes cambios. Sí que es verdad que el factor social ha sido un ingrediente que nos ha pillado un poco por sorpresa a todos, pero que de alguna manera va a dibujar el futuro también, ¿no? La aportación de los usuarios, la difusión de las noticias, eso tiene muchísimo peso. Eso es cierto, porque aparecen... Yo creo que los medios de comunicación importantes no se lo esperaban, y ahora en televisión, en programas, no saben cómo, pero ellos meten las redes sociales. ¿Para qué? Es igual, tú métela, ¿no? A lo mejor el principal cambio será cuando entiendan qué son las redes sociales y cómo aprovecharlas correctamente, ¿no? Sí, el caso, yo fíjate, lo veo sobre todo en el caso de Twitter, ¿no? Que pues los que somos usuarios ya veteranos de Twitter, como tú me imagino también, pues conocíamos las ventajas de Twitter hace mucho, ¿no? Y tú veías la tele y no lo veías por ningún lado, ¿no? Y decías, qué cosa más rara, ¿no? Hay un universo paralelo de usuarios, de millones de usuarios que están utilizando Twitter para comunicarse, y un canal generalista, un medio generalista como puede ser la televisión, permanece ajeno, ¿no? Y ahora de repente han entrado todos en manada y, no sé, es un poco lo que dices, ¿no? Hay que tener Twitter. Pero claro, por otro lado también yo creo que ellos tienen que ver el efecto multiplicador que tiene una cuenta de una red social bien aplicada, ¿no? Bien utilizada. Pues nada, con eso nos quedamos, José. Continuaremos con este debate. Ya incluso buscaré a alguien más para seguir con él, que me ha gustado. Muy bien. Y muchas gracias por participar y hasta pronto, espero. Muchas gracias a ti, Daniel. No, hasta pronto.